en realidad es, son decibelímetros para controlar el sonido. Uh-huh. Mirá, yo vengo de trabajar en la ciudad de Tandil, donde también se aplicaron los decibelímetros. Uh-huh. En realidad está bueno porque es una manera de controlar el sonido, porque en todo ese tipo de negocio, con el transcurso de las horas, el DJ, el operador, el que está pasando la música, termina quedando, escuchando cada vez menos, por claro. El horario, por la música, por el sonido. Por los auriculares también, ¿no? Fuerte. Entonces de esa manera se empieza a quedar sordo él y empieza a dejar sordo a todos los clientes. Claro. Es un poco así hablándolo en criollo lo que ocurre. Entonces con esto del decibelímetro, como tiene un controlador que te bloquea la música y aparte tenés con numeritos la cantidad de decibeles que vos estás usando, es una forma de controlar. Primero al operador para que sin darse cuenta no se vaya con el sonido hacia arriba y aparte para que tengamos todos buena salud auditiva. Eduardo, ¿el volumen máximo cuánto es? ¿Cuántos decibeles? Mirá, se habló de una flexibilidad a la hora de tener reuniones entre la municipalidad y nosotros, los comerciantes, para ver y probar que va a andar entre 85 y 90 decibeles. Uh-huh. Hoy la ordenanza es de 85, y por ejemplo en el caso de Torcuato estaría bien, pero por ahí para un bailable es un poco, entonces por eso hablaba de 90 decibeles, que también es poco, pero que bueno, que estaría bien como para empezar, para probar. Uh-huh. Y esto, Eduardo, ¿hay que cambiar los equipos? ¿Hay que poner un medidor adicional solamente? ¿Cómo es? Es colocar solamente un medidor de decibeles. ¿Y dejar los equipos que tiene? La idea era, entre todos los comerciantes, ponernos de acuerdo para comprar el mismo. Claro. Y que de alguna manera estemos todos unidos en esta movida. Uh-huh. Eduardo, buenos días. Agustina lo saluda. Buen día, Agustina. ¿Cómo te va? Bien, bueno, preguntarle cómo van a seguir de ahora en más, ¿han buscado, por ejemplo, presupuesto o esto todavía es muy prematuro como para comenzar a hablar acá? Esto comenzó ayer, así que fue la primera reunión y tenemos que resolverlo para fin de mes. Ese es el compromiso que tenemos mucho con la municipalidad. Uh-huh. Así que bueno, ¿les pareció bien esto, Eduardo, a ustedes? ¿Les pareció bien, digo, porque no va a haber excusa de si no la gente pide más volumen? Se puede trabajar hasta ese volumen y no se puede poner más. Bueno, esto es una ley, en todo caso, de última, que tenemos que respetar, como todas las leyes que tenemos que respetar los ciudadanos en la parte en nuestras fines comerciales, ¿no? Claro. O sea que lo que está muy bueno es que la charla fue muy abierta y como para seguir dialogando en caso de que hubiera que cambiar algo. Así que, ya te digo, de acá a fin de mes sería resolver el tema de qué controladores vamos a usar. Después empezaríamos a probar, pero con la mayor de las responsabilidades. En Tandil, Eduardo, los resultados fueron positivos. ¿Se implementó algo así, pues, similar? A mí sí, porque estaban los chicos de todos los comercios que más trabajan y la relación entre todos nosotros es muy buena. Entre los comerciantes de la noche, digamos, o de ese tipo de negocios, de bares, o en el caso de Torcuato, en eso que es de todo el día. Tenemos buena relación con nuestros colegas y la idea es que nadie salga perjudicado y que nadie, de alguna manera, que nadie se adivine y se corten, ¿entendés? La idea es que lo hagamos entre todos y para todos iguales. Uh-huh. ¿Son caros estos medidores? Se habla de $500. Uh-huh. Te lo digo en dólares porque es como se manejan las empresas electrónicas. Claro, claro. Se habla de $500 por equipo. Uh-huh. Bueno, la idea es ponerlo ya el mes que viene, ¿no? Si se puede. Sí, tenemos la suerte de ponernos de acuerdo con alguna empresa, para fin de mes tendríamos que tenerlo puesto todo. Por supuesto que queda abierta con ustedes para que charlemos en una semana o en dos cuando tengamos resuelto y por ahí la marca o el equipo que hemos conseguido. ¿Tienen que buscarlo en Capital esto o aquí en Olavarría se puede resolver? Mirá, en Olavarría a mí nunca, por lo menos nunca me ofrecieron nada, así que habría que salir a buscar en Buenos Aires, en algún representante que tenga algo, que después tengamos alguna respuesta en caso de que sea inconveniente también. Uh-huh. Bueno. El tema de esto es que de alguna manera nadie pueda fraguarlo, ¿me entendés? Claro, claro. Que no lo pueda chipear para, como ocurre acá con todas las cosas, como para que después alguien use más volumen. Claro, que quede un testigo. Exactamente, esa es la idea. Esa es la idea. Bueno, Eduardo, sobre este tema nada más. Simplemente preguntarte por tickets. Esta confitería de tantos años, que no está más en Olavarría. Bueno, ustedes trabajaron y mucho para tener durante muchos años. Marcó una impronta. Marcó una impronta, sin ninguna duda, ¿no? Contanos algo vos respecto a ese tema. Mira, un poco por ahí diría que tenemos los socios de ticket, que es un gran recuerdo de todo lo que fue, porque nosotros seguimos siendo todos amigos y bueno, lo vemos como que fue un ciclo que por ahí a vos te parece que nunca se va a terminar y que en un momento de tu vida se termina. Y bueno, hay que ser muy positivos porque todo tiene un periodo en la vida. Fueron 19 años de socios y de amigos y de conocer un montón de gente y de generaciones que pasaron y de novios que se conocieron en el boliche, que se casaron y que ahí tienen hijos y que los hijos te contaban a lo último que los padres se habían conocido ahí, porque en 19 años pasaron un montón de cosas. Por ahí, para los que lo pudieron vivir, no es que se cansaron, o se cansaron como nosotros, o lo vivieron como nosotros los socios. Por ahí la nostalgia de los más chicos que te dicen, uy, mira, yo estaba esperando cumplir los 18 para ir y no llegué. Esa es la única, viste, que te queda, ¿entendés? O cuando le contás a tus hijos dentro de unos años de lo que fue. Cierto. Bueno, vos sabés que a mí me queda un recuerdo porque cuando iba a inaugurar esta confitería, este boliche, aquí en la radio en FM había un programa que no recuerdo cómo se llamaba, y había un locutor Maroa, de apellido, que seguramente lo debe recordar. Sí, sí, cómo no. ¿No? Sí. Bueno, y fuimos a hacer notas ahí cuando estaban en plena construcción y era el comienzo de todo esto. Así que por eso también me queda un recuerdo. Bueno, después de haber también transitado en algunas veces por el lugar, ¿no? Eduardo, te agradezco mucho por habernos permitido esta charla.